Son mi amigo Rafael Pareja y Nicolás Callejón el Cordobés. Encuentra desamparada si tu alguna vez en tu vida encuentra tu desamparada, recuérdate cosa mía, dispuesta a salvarte está. Tanto amor, oh, te quería, amigo Manolo González Sevillano. Ya nadie quise creer a mí no solamente de ti. Y yo a nadie quise creer, pero al fin me convencí. De que no hay otra mujer que pueda igual a la arsatilla. Mi amigo Fidel Prado, el representante de Oreo.